Dios le bendiga a todos los jovencitos, a todas las jovencitas. Me gozo mucho de poder conocerlos en realidad. No esperaba yo poder conocer a tantos adolescentes. Y no más a la edad que yo tengo. Mira, ya tengo 25 años y estoy muy feliz de estar en la casa de Dios. Ustedes no saben el privilegio que tienen, que tengan sus papás, o que tengan amigos, o que tengan hermanos, o mamás, papás, hermanitas que vienen aquí a la iglesia. No hay nada más bonito que estar acá, sentaditos. De repente ustedes dirán, somos poquitos, son poquitas hermanas, son poquitos varones, o yo ya estoy muy grande para venir acá, o no, los demás son muy chiquititos, yo no los entiendo, o no, ellos juegan y yo soy muy grandecito. No, acá todos venimos por un solo propósito, que es escuchar y sentir a Dios. ¿Cuántos han sentido a Dios? Uno nada más, mire, de tantos que somos, 2, 4, 6, como 10, 15 estamos acá más los hermanos, y uno nada más ha sentido a Dios. Pero ¿qué es sentir a Dios?, nos preguntamos nosotros, ¿no? Porque cuando nosotros venimos a la iglesia, como cuando yo era niña, yo nací aquí en la iglesia. Yo cuando era chiquita, mi mamá cuando estaba embarazada vino aquí a la iglesia. Vino aquí a la iglesia con mi papá, y yo tengo 4 hermanos más. 3 hermanos varones y una hermana mujercita, que son mayores que yo. No muy mayores, pero son mayores que yo. Y ellos venían a la iglesia con mi mamá y mi papá, y veníamos a la iglesia. Yo era muy chiquitita, me acuerdo, y mi mamá me sentaba atrás, a la última banca, con mis hermanitos así en filita, nos sentaba a los 5. Y ahí pintaba, yo rayaba, hacía mis cositas, pero Dios me traía a la casa de Dios. Y yo escuchaba que había un Dios. Como ustedes que están acá sentaditos, que escuchan que hay un Dios, yo también escuchaba que había un Dios, que había un Dios que me amaba, que me quería. En ese tiempo la hermana Marlene era mi maestra de escuela dominical, era directora de escuela dominical. Estaba la hermana Karen como maestra de escuela dominical, y varias hermanas que ustedes conocen, algunos que son maestras de escuela dominical. Y ellas me enseñaban a mí que Dios me amaba, que Dios me cuidaba. En el colegio muchas veces me molestaban porque yo utilizaba falda, o porque yo quería cantar para Dios. Y me decían, pero tú ¿por qué no cantas música mundana? ¿Por qué no vienes a nosotros a la fiesta? Así me decían mis amiguitas, 9, 10 años. Pero yo, como venía todavía a la iglesia y tenía mis amiguitas en la iglesia, yo quería congregar en la iglesia. Quería ir porque mi mamá me traía, mi papá me traía. Yo decía, y yo cuando yo cerraba mis ojos y oraba a Dios, y yo le decía, Señor, yo no sé a quién, qué estoy haciendo, ¿no? Pero Dios ahí me tocaba y yo lloraba en la presencia de Dios. Como muchos de ustedes, de repente, aunque no lo quieren decir, pero muchos de ustedes quieren sentir a Dios. ¿Por qué venimos aquí? Porque queremos sentir a Dios. Porque vemos a los grandes que están parados, como yo veía a la hermana y a otras hermanas o otros hermanos parados, que ellos lloraban en la presencia de Dios. Y entonces yo decía, pero ¿por qué lloran? ¿Por qué ellos tanto lloran? ¿Por qué están arrodillados orando? ¿Por qué ellos tanto lloran? Era porque Dios estaba en su corazón. ¿Y cuántos quieren tener a Dios en su corazón? ¿Cuántos de ustedes quieren tener a Dios en su corazón? ¿Cuántos quieren sentir a Dios aquí en su corazón? Que cuando tú le hables a tu amiguito y le digas, Cristo te ama, tu amiguito te diga, Cristo me ama. Tú no sabes si tu amiguito está triste, o si tu amiguito le pegan en su casa. Tú no sabes si tu papá le grita en su casa. ¿Cuántos tienen sus papás que sienten que los quieren de verdad, que sus papás los quieren, que los aman? ¿Cuántos sienten que su mamá las ama, las cuida, porque le compra una ropita, porque les da de comer? No todos tienen ese privilegio. Yo cuando era niña, mi mamá venía a la iglesia, pero luego mi mamá viajó, se fue al extranjero. Mi mamá se fue a Chile y yo me quedé sola con mis hermanitos. Pero mi mamá no quería irse porque me quería abandonar. Mi mamá se fue por trabajar porque no tenía plata. Y ella se fue pensando que trabajando por allá y mandándome dinero a mí, yo iba a estar mejor. Pero no era así. Yo me sentía sola. Pero cuando yo venía a la iglesia y la hermana me abrazaba y el hermano me abrazaba y me hablaba, yo decía, Señor, tú me quieres, tú me amas, porque a pesar que no está mi mamá y a pesar que mi papá dejó de venir a la iglesia, yo sentía que había alguien que me amaba. ¿Y quién era esa persona que me amaba? Era Cristo, a través de la hermana que me decía que Cristo me amaba, a través del pastor que hablaba que Cristo amaba, nos quería y que nos quería ayudar. Y yo sentía desde niñita la presencia de Dios. A mí el Señor me bautizó con el Espíritu Santo cuando yo tenía 11 años. Y yo sentí que era un fuego que caía sobre mi cabeza hasta mis pies. ¿Cuántos de ustedes quisieran sentir eso? Y yo veía a muchos adolescentes mayores que yo, de 14, 15, 16 años, que cuando oraban, sentían la presencia de Dios, se arrodillaban aquí adelante. No era necesario que el hermano les diga, oren. Ellos solitos venían y se arrodillaban y oraban. Le decía, yo me acuerdo de un jovencito que le oró a Dios. Yo lo veía siempre orando. Y él oraba, Señor, trae a mi papá. Señor, trae a mi papá. Mi papá es un borracho. Señor, cámbialo. Señor, cambia a mi papá. Y todos los días lo veía yo, ese jovencito. No me acuerdo su nombre, Dios lo conoce. Y estaba adelante y lloraba, Señor, cámbialo a mi papá. Cámbialo a mi papá. Cámbialo. Y Dios cambió a su papá. Dios trajo a su papá a la iglesia. Porque Dios escucha más la voz de un niño que la voz de un adulto. Y yo cuando oraba a Dios le decía, Señor, guarda a mi mamá, Señor. Yo veía a mi mamá cada diciembre en Navidad mi mamá venía con un regalo y me decía, hijita, yo te he extrañado. Me llamaba, mi papá me llevaba a llamar a mi mamá al extranjero. En ese tiempo no habían celulares, solamente habían teléfonos públicos. Y yo hablaba con mi mamá, feliz, mamá, ¿estás bien? Sí, mamá. Y yo me crié con mi abuela, con mis tíos, que no es igual. Porque tu mamá te cuida. Tu mamá cuando tú estás enfermo te hace una sopa, ¿cierto? Tu mamá cuando tú estás enfermo te abriga. Tu papá cuando estás enfermo, ¿qué hace? Te compra una pastilla. Pero tu abuelito, tu abuelita, muchas veces no es igual. Porque yo quería decirle, el día de la madre todos salían adelante a cantar a la iglesia. Todos salían a cantar, feliz día mamá. Y yo decía, feliz día mamá. Y decía, ¿qué mamá? Si mi mamá no está. Mi papá no venía a la iglesia. Mi papá dejó de venir a la iglesia, se fue al mundo. Y yo decía, ¿qué papá si mi papá no está? Pero la hermana me abrazaba y me decía, todos los días de la madre y todos los días del padre, los hermanos me abrazaban y me decían, pero tú tienes una madre, tú tienes un padre, y un padre que es como una madre también, que es Dios. Y Él te va a abrazar, te va a cuidar. Y yo sentía que Dios me abrazaba y me cuidaba. Pero lamentablemente, a veces, como somos niños, no entendemos o no queremos comprender, porque muchos de ustedes ya son adolescentes, son grandecitos, ya entienden, ya saben. Sino que a veces queremos hacer los que no nos entendemos. Pero ustedes no saben que Dios los está escuchando. Hasta su pensamiento, Dios ya sabe qué están pensando. Ustedes estarán diciendo, no, la hermana acá viene y nos cuenta un cuento. No es así. Es mi vida, lo que Dios a mí me hizo vivir y lo que ahora me tiene acá en la iglesia. Yo no pensé venir a la iglesia. Cuando yo estaba de niñita ya, mi mamá me llevó al extranjero. Me fui a Chile con mi mamá. Y cuando yo me fui a Chile, yo quería ir a la iglesia. Y le decía, mamá, llévame a la iglesia. Y mi mamá me decía, pero queda muy lejos la iglesia. Y sí, quedaba a 2 horas, 3 horas la iglesia donde yo vivía en Chile. Y quedaba muy lejos. Pero yo le decía, mamá, yo quiero ir a la iglesia. Y mi mamá, no, no, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Y como mi mamá se enfrió, ya no me llevó a la iglesia. Entonces yo a los 12 años dejé de ir a la iglesia. Ya no fue a la iglesia, ya no fue a la iglesia. Y mi mamá me comenzó a vestir diferente. Mi mamá me compró un pantalón, mi mamá me compró una ropa apretada, mi mamá me hizo huequitos en la oreja, mi mamá me cortó el pelo, mi mamá me comenzó a cambiar y a mí me comenzó a gustar. Pero a pesar de eso, cuando yo iba al colegio allá en Chile, cuando yo iba, yo le decía a mis amigas que había Dios y ellas se burlaban de mí y me decían, tú eres una peruana, nosotros somos chilenos, tú eres peruana, y me insultaban. Pero yo le decía, no. Yo me paraba firme porque ya a mí me habían enseñado en la escuela dominical que Dios te cuidaba y que Dios te iba a respaldar. Entonces yo me paraba y decía, pero yo, Dios existe. Y yo cantaba canciones a Dios. A pesar que me había puesto la ropa mundana y todo, yo sentía que Dios estaba conmigo o que Dios me estaba cuidando, que Dios me miraba. Pero poco a poco, como ya no fui a la iglesia, ya se me fui a perder. Comencé a perderme, a perderme, a perderme, a perderme. Cuando yo regresé a Perú, cuando yo vine aquí a Perú después de un año y medio casi, cuando yo vine, yo pasaba por la iglesia porque la iglesia quedaba cerca de mi casa, no muy lejos. Y yo pasaba y veía a mis hermanitas, que ahora son jóvenes también. Yo veía a mis hermanas jóvenes, que antes eran niñas, las veía ahí en la iglesia. Y yo pasaba y me escondía porque yo tenía vergüenza. Porque yo sabía que yo ya estaba mundana y que ellas eran cristianas. Y yo me escondía. Pasaba así y me veía, repito. Veía a la hermana Marlene y de lejos me decía, ¡hambre! ¡Sí, hermanita, hermanita! Y me iba corriendo. Y me iba corriendo y me iba corriendo. Y no le hacía caso. Y ya no quería ir a la iglesia. Pero yo no sabía que los hermanos estaban orando por mí. Yo no sabía que muchas hermanas seguían orando por mí. Y yo decía, no, ya nadie se acuerda de mí. Era mentira. porque todos se acordaban todavía de mí y de mis hermanos. Muchos jóvenes que yo conocí, muchos adolescentes que yo conocí en aquel tiempo, les gustaba mucho predicar, les gustaba mucho orar, les gustaba mucho sentir, así como los grandes sienten, sentir la presencia de Dios. Y ellos sentían la presencia de Dios. Un día mi hermanito oró por mi hermana cuando estaba enferma. Y como él había recibido el Espíritu Santo, él le puso la mano en el hombro a mi hermana cuando ella estaba mal del estómago. Y Dios curó a mi hermana. Y lo sacaron adelante. La hermana Marlene sacó adelante. Mi hermano Israel le dijo: hermanos, tenemos el testimonio de un niño que les va a contar su experiencia. Y mi hermano dijo: hermanos, yo tengo el Espíritu Santo. Y yo, mi hermanita estaba enferma y mi hermana se quejaba que le dolía el estómago. Y yo tengo fe de que Dios lo ha curado. Yo le he tocado y orado por ella y Dios ha curado a mi hermana. ¿A cuánto le gustaría salir adelante y decir: hermanos, yo he orado para que mi papá venga a la iglesia y mi papá ha venido a la iglesia? ¿Cuánto le gustaría decir: yo le he hablado a mi amiga porque a mi amiga le pegan en su casa y ella tenía odio, pero ahora ella ama a sus papás y sus papás le han dejado de pegar? Porque la oración de ustedes por sus amigos, por sus hermanos, por sus papás, Dios lo oye y Dios lo hace posible, como hizo posible en aquel tiempo que muchos otros niñitos vinieran a la iglesia. Niñitos que muchos de ellos siguen en la iglesia y que muchos ya no están. No crean porque su papá viene a la iglesia o porque su mamá viene a la iglesia o porque los traen a la iglesia, ya eso es suficiente. No, no. Acá depende de cada uno de ustedes seguir acá en la iglesia. Porque tú puedes ir a la iglesia, pero puedes estar en el colegio, tu mamá no te ve y te estás riendo con tu amigo de las cosas malas que hace. Hablas lisuras, te insultas. O muchas de ustedes pueden pensar, o muchos de ustedes: ay, no, mire, esa niña está bonita, ese niño está bonito. Y así, hablan y hablan. Pero ¿quién los está viendo? Dios los está viendo. Entonces yo me olvidé que Dios me veía, me olvidé de todo y me fui a hacer cosas malas. Yo comencé a cantar música mundana y comencé a hacer muchas cosas malas en la calle. Pero igual yo seguía estudiando, igual yo seguía haciendo mis cosas, seguía siendo una niña buena, supuestamente buena, pero yo hacía ya todo lo malo. Por más que tú seas buena alumna, por más que tú seas buen alumno, que tú vayas al colegio, hagas tus tareas, hagas todo, todo lo que supuestamente está bien, pero si no tienes a Cristo y hoy día te mueres, ¿qué pasa? Porque tú ya sabes que está bien y que está mal. Ustedes ya saben que está bien y que está mal. Y si hacen lo malo, ¿usted cree que Dios le va a venir y le va a decir: ya, hijita, no te portaste mal, no importa, vamos, vamos al cielo? No. Dios va a venir y le va a decir: no, tú no hiciste lo bueno y la hermana estaba delante y te estaba diciendo que no hagas lo malo. Y tú hacías lo malo y te escondías y decías: no, nadie me ve. Pero Dios todo lo graba. Dios todo tiene como una computadora que lo graba y lo tiene ahí en su libro. Y muchos de nosotros sabíamos que Dios hacía eso con nosotros, que Dios guardaba todas nuestras cosas. Y yo me olvidé, como muchos de ustedes de repente, ojalá Dios, yo ruego a Dios porque nunca, nunca, nunca dejen de venir a la iglesia. Porque es lo más feo. Muchos dicen: no, bonito es estar en la calle, bonito es estar con los amigos, bonito. Yo he conocido a muchos chiquitos que estaban acá en la iglesia, adolescentes, bonitos, orando, orando, orando. Luego dijeron: no, mejor me voy a jugar, mejor me voy a reír, mejor me voy por allá, mejor me voy a jugar con los amigos, jugar pelota. ¿Qué escuela dominical? ¿Qué hermana Marlene? ¿Qué hermano? No, a mí no me importa. Yo me voy a jugar, me voy a ver Dragon Ball Z, yo me voy a ver los Picapiedra, los Pikachu, ¿qué? Me voy a ver muchas cosas más. Se van a ver ahora todos, ¿no? Ahora los juegos de Nintendo, ¿no? El computador, Facebook, están metidos ahí en el Facebook, ¿no? En ese tiempo no había nada de eso. Estoy metido en el Facebook, converso con la amiga, hablo por allá, hablo con la vecina. La vecina se pone pantalón, ¡ay, qué bonito! Yo también me quiero poner pantalón. Mi vecino se pone short, yo también me quiero poner short. Él va y juega, y juega, y nada le pasa. A él pero tú ves que nada le pasa. Aparentemente nada nos pasa en el mundo, pero sí nos pasa. ¿Sabes qué sientes cuando estás en el mundo? Te sientes solo. ¿Qué sabes cómo te sientes cuando estás en el mundo? Te sientes solo. Porque tu amigo es tu amigo ahorita, pero cuando tú crezcas ya no va a ser tu amigo. El único amigo que siempre va a estar va a ser Dios. Dios nada más va a ser nuestro amigo. Dios nada más nos va a cuidar, nos va a proteger de que no venga alguien malo. Porque ¿a cuántos niños les pegan en la calle? ¿A cuántos niños les roban? ¿A cuántos niños viene un adulto y les hace cosas malas? ¿A cuántos? ¿Y ustedes? ¿Por qué no les pasa nada malo? Porque están acá en la iglesia. ¿Por qué tienen que comer todos los días? Porque están acá en la iglesia. ¿Por qué tienen que ponerse todos los días? ¿Por qué tienen plata para comprar una galleta, un dulce? Porque están acá en la iglesia. Porque aunque no quieran, vienen a la iglesia y escuchan a Dios. Y eso también tenía yo. Pero cuando ya mi mamá y mi papá se fueron al mundo, y yo también ya me fui al mundo, y ya no regresé a la iglesia porque yo, la hermana me invitaba y yo decía, no hermana, no, qué rollo, qué vergüenza, yo no quiero venir hermana, no. Yo que me voy a poner falda de nuevo hermana, no, no, pero yo me gusta el pantalón, ya no, no me gusta el pantalón. A mí me gusta utilizar cosas chiquitas hermana, yo ya no quiero ir a la iglesia. Y endurecí mi corazón, yo solita, endurecí mi corazón. Estuve en la secundaria, y en la secundaria también me dediqué a hacer... a salir con los amigos, tener enamorados, hacer muchas cosas. Enamorada, dice que quieren tener. Yo vi a muchos adolescentes con sus enamoradas ahí. Ahorita, ¿qué son padres solteros? ¿Qué son madres solteras? ¿Así les gustaría terminar a ustedes? ¿Mal? Yo no terminé mal, gracias a Dios, porque Dios tuvo misericordia de mí. Porque Dios me cuidó, me guardó. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios les guarde? ¿Cuántos quieren ustedes que Dios los guarde, los proteja, los cuide? ¿Cuántos? No, no es ir a una discoteca, qué bonito. Uy, se van a la discoteca, se van, bailan, toman. Uy, qué bonito. Yo he estado ahí, yo he estado en la discoteca, yo he estado en el baile. ¿Y qué ves? Humo. ¿Qué ves? Viene un borracho, te toca. ¿Qué ves? Ves a jovencitos que toman, se creen la gran cosa. Tomando, fumando, ahí haciendo sus cosas, bailando. Y no saben que lo único que hacen es adorar al diablo, nada más. Y yo que sí adoraba al diablo. Yo sabía que era malo, pero yo lo hacía. ¿Por qué? Porque estaba tapada, así, tapada, vendada. Vendada, sumamente vendada. Todos mis ojos estaban vendados. Estaba encadenada. ¿Por qué? Porque yo le había dado la espalda a Dios. Porque yo había dicho, no, a mí qué me importa Dios, a mí no me importa. No, yo no quiero venir a la iglesia. Me da igual, hermana, me da igual mi papá. Me da igual todo, yo no vengo a la iglesia. No me gusta ir a la iglesia. Y me olvidé que existía la iglesia. Cuando yo sentía triste, ya no decía, voy a orar a Dios. Yo decía, me siento triste. Agarraba mi almohada, la abrazaba mi almohada y lloraba, y lloraba, y lloraba. Si mi amiga me insultaba, yo lloraba. Si hacía algo malo, yo lloraba. Y ahí, no estaba mi mamá y yo lloraba. Porque mi mamá no estaba conmigo. Yo no crecí con mis papás, yo vivía sola. Con mis hermanos nada más. Y lloraba, y lloraba, y estaba afligida. Y afligida, así viví. Entré a la universidad, igual. Tuve muchas cosas, experimenté muchas cosas malas que no me gustaría que ustedes experimenten nunca. ¿Por qué? Porque estar en el mundo no es bonito. Muchos piensan que estar en el mundo es lindo, bonito, atractivo. Eso no, eso no es bonito. ¿Quiénes de la cabeza eso no pueden pensar? No es bonito probar el mundo. Porque luego vienes arrepentido a la casa de Dios llorando a decir, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué mis papás se comienzan a pelear? Luego mis papás se comenzaron a pelear. Yo llegaba de la universidad a mi casa... con miedo, porque sabía que mi papá y mi mamá se iban a pelear ahí, iban a discutir, se iban a gritar. Tú tienes un papá o una mamá que se quieren. Si tú le oras a Dios, tu mamá y tu papá van a seguir juntos. Pero si tú no le oras a Dios, si tú no estás acá en la iglesia, si tú te vas con los amigos a hacer lo que no debes, hasta tu mamá y tu papá se pueden separar. Como lo pasó con los míos, mis papás se separaron por un tiempo, por un gran tiempo. Cada uno en un país, uno en un país y otro en otro país. Y yo vivía solita, con mi abuelo, con mi abuela. Vivía yo de tía en tía, vivía. Y gracias a Dios tuve buenos tíos que me cuidaron. Gracias a Dios porque fue Dios nada más. Porque yo pude terminar de repente con un hijo. O pude venir acá a la iglesia con un esposo que me pegara. Pasé malos momentos, feos momentos. Llegué hasta ir a veces, una vez antes de venir a la iglesia y antes de regresar a la iglesia... Yo recuerdo que pasaba un mal momento, un triste momento. Y vivía triste, vivía triste. Y yo decía, ¿cuándo voy a volver a la iglesia? Y yo decía, ¿cuándo voy a ir yo a la iglesia de nuevo? Yo tenía mis primas, que son hijas de pastor cristianas. Y yo les veía a mis primas feliz porque su papá las abrazaba, porque su papá las besaba. Y yo decía, ¿y yo por qué no tengo eso? Porque mi papá está lejos, no me abraza. Porque mi mamá está lejos, no me abraza. Pero no es porque ellos querían. Era porque el diablo había creado toda esa circunstancia para que yo no sea feliz. Porque mi papá se fue al mundo, mi mamá se fue al mundo, yo me fui al mundo. ¿Qué feliz podía estar yo si todos estaban en el mundo? ¿Qué ofrece el mundo? Nada. ¿Plata? Plata pasajera. Porque la plata se acaba. El dinero se acaba. Así como se les acabó a mi papá el dinero... y tuvieron que trabajar más y trabajaban más y ganaban más, gastaban más, ganaban más y gastaban más. Y así era triste mi vida, triste, viví triste. Pero nunca dije, voy a ir a la iglesia de nuevo, a ver que Dios me ayude. No, yo orgullosa todavía, no, pero ¿para qué voy a ir a la iglesia? No, no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Y Dios siempre me hacía recordar, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando tú ibas a la iglesia? ¿Te acuerdas cuando había un abrazo? Una vez me perdí y dije, quiero volver, quiero volver, quiero volver. Una vez me fue mal, muy mal, que dije, voy a la iglesia, voy a arrodillarme, llorar. Pero decía, qué vergüenza. ¿Y qué me va a decir la hermana si yo regreso? ¿Qué me van a decir los hermanos si yo regreso? Pero ese es el diablo que te mete las ideas en la cabeza y te dice, no, no regreses, no vuelvas. El diablo te dice, sí, no vuelvas, no regreses, no, no vayas. Porque tú, mira, ve, tú estás con pantalón. Tú sabías de la iglesia y te has cortado el pelo. Yo me corté el cabello así como niñito, así chiquitito, chiquitito me cortaba. Y el diablo me decía, tú estás cortado tu pelo, tú estás con tu pantalón, tú mientes, tú bailas, tú tomas, tú todo haces. ¿Cómo vas a ir a la iglesia así? El diablo así me decía en mi cabeza. Y yo no le decía, no, yo no te quiero escuchar. No, me sentía mal. Y como me sentía mal, ya no venía. Y peor, el diablo más, peor, peor, peor, peor, peor, peor, peor. Y así fue, así fue, así fue. Yo estudié en la universidad, estudié en la universidad. Me fue mal también. Me fue bien en la universidad, pero mal, en mi corazón mal. Sentía dolor, aflicción. Y así comencé a sentir más dolor y más dolor. Hasta que un día me invitaron a una campaña y me dijeron, me encontré con una hermana antigua y me dijo, la hermana, me dijo, ¿quieres ir a la campaña? Y yo le dije, no, hermana, no voy a ir. Vamos, me dice, para que te distraigas y ya me vas a ver porque yo voy a viajar a Trujillo. Ya le dije a la hermana. Y como mi hermano ya se había convertido a Cristo, me fui a la campaña. Yo con mi hermano me fui a la campaña. A la campaña en Hidrandina, donde ahí cantan, todo, ahí me fui yo a la campaña. Y yo me senté, me acuerdo, en una banquita y el pastor estaba cantando y los hermanos estaban cantando. Y yo cuando venía a la iglesia, de vez en cuando venía a escuchar para que mi alma se alivie. Yo decía, voy a la iglesia un ratito. Y me acuerdo que yo venía de hacer lo malo y me sentaba atrás y cantaba, pero yo ni siquiera, yo me sabía el coro. Porque muchos de ustedes cuando crezcan se van a acordar, todos los coritos de niñitos, de chiquitos se van a acordar. Porque eso viene en la mente. Así tú te vayas al mundo, tú te vas a acordar. Tú pasas por la calle y ves a un hermano que está cantando, qué bonito es andar con Cristo. Y tú vas a saber ese coro, porque te lo vas a grabar de chiquito, eso no se te va a olvidar. Todo lo que te enseña nunca se te va a olvidar. Y yo me acordaba de los coros, pero como yo estaba en pecado, como yo hacía las cosas malas, yo tenía vergüenza de cantar. Y me paraba y decía, y yo quería decir aleluya, como diciendo, ¿cómo es aleluya? Yo estoy pecando y voy a decir aleluya. Yo estoy mintiendo, ¿cómo voy a decir aleluya? No, no voy a decir aleluya. Muchos, ¿por qué no cantan con libertad? Muchos, ¿por qué no alaban? ¿Por qué no dicen, gloria a Dios, Señor, yo te amo, Señor? Porque saben que se han ido a su casa y han visto cosas malas. Porque muchos saben que han hablado cosas malas con la amiga o están pensando cosas malas. Eso no te impide a ti alabar. No te impide a ti venir de frente, Señor, Señor, ayúdame, Señor. Me he ido mal en el colegio, Señor, ayúdame. Si yo hubiera seguido en los caminos de Dios, Dios me hubiera dado mucho más. Pero Dios me dio lo justo y lo necesario nada más porque tenía misericordia. Dios tenía pena de mí, decía, pobrecita mía, esta chica cómo sufre. Pero no me busca, entonces yo no lo puedo ayudar más porque no me busca. Y así fue mi vida. Y yo quisiera que ustedes nunca experimenten esas cosas. Que crezcan, que sean hombres de bien, que sean mujercitas de bien, que sean niñas de bien, que un día entren así al altar de blanco, así, y que Dios les bendiga sus hogares, que tengan hijos, que crezcan así grandes. Tú no sabes si más adelante vas a estudiar, de repente vas a estudiar, vas a ser ingeniero, vas a estudiar, vas a ser abogado, vas a estudiar, vas a ser profesor. ¿A quién le gustaría estudiar y tener una carrera? Y decir, papá, mira mi título, mira, ya saqué, me gradué, papá. Y Dios me ha ayudado. Si tú sigues aquí, Dios te va a dar lo que tú quieres. No importa si no tengas plata. Mi papá tenía 5 hijos, no tenía plata. Así, a veces no tienes plata, pero si tú le oras a Dios, Dios va a bendecir a tu papá con el trabajo. Y tu papá va a tener un trabajo mejor y te va a dar plata y vas a tener que estudiar. Y vas a poder estudiar. Y si te esfuerzas, vas a estudiar más todavía. Entonces yo, igual, me forcé, de repente Dios me ayudó y terminé mi carrera. y terminé ahorita, ya me gradué. Ahora ya soy abogada. Y vine a la casa de Dios, arrepentida así de todos mis pecados. Y cuando yo entregué mi vida a Cristo, pasé adelante y le dije: Señor, perdóname, ya estoy cansada de sufrir, y estoy cansada de que me hagan daño. Yo confío en la gente y la gente me traiciona. Yo hago esto y la gente me traiciona. Porque tu amiga te traiciona, tu amigo te traiciona. Tu amigo por un poco de plata se va con el otro amigo que tiene más plata que tú. Tu amigo, porque tiene el otro, tiene mejor ropa, mejor esto, mejor lo otro, te deja de lado y se va. La amiga también. Ah, no, ella te dice: vale, me voy con otra amiga. Y tú, por quererte ir con ellos, te vas, te cambias, le mientes a tu mamá. Yo le mentí a mi mamá, decía: voy a hacer trabajo, voy a hacer tarea. Y me iba a la casa de mi amigo, me iba a la casa de mi amiga y jugaba ahí juegos que uno no debe jugar. Cosas malas veía yo, películas malas. Y eso contaminaba mi alma, mi ser, todo. Y así no les gustaría a ustedes que les pasen, ¿no? A nadie nos gustaría. Pero Dios es un Dios bueno. ¿Quién sabe que Dios es un Dios bueno? ¿Quién sabe que Dios es un bueno? ¿Dios es bueno? ¿Por qué es bueno Dios? A ver, que alguien me levante la mano y diga: ¿por qué Dios es bueno? ¿Por qué Dios es bueno contigo? ¿Por qué Dios es bueno con ustedes? ¿Por qué Dios es bueno? ¿Por qué Dios es bueno contigo? A ver, ¿por qué Dios es bueno contigo? Contigo, ¿por qué tú crees que Dios es bueno contigo? Te perdono, pero porque te arrepientes. Te arrepientes y dices: Señor, no quiero hacer así. Pero no vale que tú lo hagas de nuevo y venga: Señor, perdóname, y de nuevo regreses otra vez. Señor, perdóname, y de nuevo. Dios se va a cansar. Y algún día, de repente estás en el mundo. Uy, no, qué feo. Y los hermanos te mirarán y decían: mira, ese niñito venía a la iglesia. Así como me decían a mí: mira, ese niñito venía a la iglesia. Y tenían pena de mí. Pena tenían, porque yo andaba mal en el corazón, mal. Toda mi vida mal. Triste, apagada. ¿Quién quiere llorar? ¿A quién le gusta llorar? A nadie. Pero el diablo me hacía llorar. El diablo me hace sufrir. Y mi mamá y mi papá se fueron, pero se arrepintieron y se fueron de nuevo a la iglesia. Ahora mi mamá y mi papá sirven a Cristo. Y como mi mamá y mi papá se arrepintieron, oraron por mí. Y como ellos oraron por mí y Dios los escuchó, yo regresé a la iglesia. Y la hermana, ¿cómo me recibió? Alegre. No era como el diablo me había dicho, que me iban a criticar. No, los hermanos me abrazaron, me dijeron: qué gozo, qué alegría que tú has venido. No era como el diablo me engañaba y me decía: no, tú tienes pantalón, te van a criticar, te van a señalar. No, fue lo contrario. Todo lo que el diablo me había dicho era mentira. Porque aquí encontré todo lo que no tuve en el mundo. Encontré más. Ahora tengo un papá y una mamá que se aman. Yo hablo con mi papá y le digo: papá, yo te amo. Mi papá me dice: hijita, yo también te amo. Mi mamá me dice: mamá, yo te amo. Yo le digo: mamá, yo también te amo. Mamá, yo estoy llorando por ti. Y mamá dice: yo también estoy llorando por ti, hijito. Y así. Y ahora tengo una familia feliz. ¿Por qué? Porque decidimos mirar a Cristo. Porque decidimos decirle: Señor, perdónanos, lávanos, límpanos. Lávanos, Señor. Perdónanos por todos los malos que hemos hecho, Señor. Ayúdanos. Y Dios tuvo misericordia. ¿Quién quiere que Dios le ayude en esta noche? Si ha pasado cosas malas en el colegio, ¿quién quiere que Dios le ayude? Si ha pasado cosas malas en su casa, a veces su prima, te peleas con tu prima, te peleas con tu primo, con tu amigo. ¿Quién quiere que Dios lo ayude? Dios te puede ayudar, pero cuando tenga un corazón sincero y arrepentido. Dígale de todo su corazón: Señor, ayúdame, Señor. Y Dios nunca los va a dejar solitos. Así tú camines solito por la calle, Dios va a mandar ángeles a tu lado y te van a acompañar. Y te van a acompañar los ángeles. ¿Quiere que los ángeles te acompañen? Órale a Dios, pídele a Dios de corazón. Con un corazón honesto, diga: Señor, yo quiero que no me pase como la hermana. Yo no me quiero ir al mundo, Señor. Yo quiero seguir aquí, porque quiero a mi familia feliz. Quiero a mi papá que me quiere, quiero a mi mamá que me quiere. Quiero que mis papás del mundo vengan acá a la iglesia, porque yo quiero que sea como el hermanito que canta ahí en el coro. Así quiero ser yo, Señor. Y Dios lo va a hacer, pero si ustedes le piden con su corazón. Así que eso es mi corto testimonio y espero que les haya servido mucho. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Tengo un nuevo amor. hallar. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida, aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y alabó, oh, oh, Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y alabó, oh, Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce. Paz.